acercan para luchar. Peligra Eternia, las armas secretas prepara Hinwen. No quiere sorpresas, quiere atacar el castillo Grayskull. Skeletor otra vez alcanzar el poder. ¡El poder! Pronto va a empezar combate en las estrellas, el bien contra el mal, combate en las estrellas. Pronto va a empezar combate en las estrellas, el bien contra el mal, combate en las estrellas. Más fuerte, ¿quién vencerá? Son grandes colosos, todos toman parte de la Bismen. Stratos y Triclops, Menatars, Merman y Battlecat, Menafaces y Evilin. Todos ya están aquí. ¡Están aquí! Va a empezar combate en las estrellas, el bien contra el mal, combate en las estrellas. Pronto va a empezar combate en las estrellas, el bien contra el mal, combate en las estrellas. Pronto va a empezar combate en las estrellas.